Que no se diga que el desenterrador no hace programas in extremis. Tiene una semana horripilante. Pero por suerte hizo una muy buena recopilación de temas para el rollo este de... Bueno, el rollo este, joder, qué mala publicidad. Para el tema este de White, Blanco, Suri, canciones con esa palabra, pues se recopiló un buen número de temas y le está saliendo unos programas muy interesantes. Y el sábado pasado se regodeó en la psicodelia de Shoegazing y ahora vamos a seguir, porque de ese apartado quedaron un montón de canciones que van más hacia la psicodelia y el post-punk, que es lo que será este tercer programa sobre el concepto White. Y estas son las canciones de la primera toma, vamos a decir. Jethro Tull, clásicos del prog rock con tintes folk. One White Duck o Equal Nothing at All. Jefferson Airplane, psicodelia clásica con su mítico White Rabbit. Grumbling Fur, esto ya es otra división. Grumbling Fur es el proyecto de Daniel O'Sullivan, que ha tocado con Ulver, con Suno, que bueno, con Guapo. Y en este caso Grumbling Fur, que se junta al loco de los locos, Jassy Letizalo, de Circle, al que ya se hizo el desenterrar una especial de 3 volúmenes, y hace esta canción llamada White China Pencil. El colectivo izquierdoso, y lo digo en el buen sentido de la palabra, donde los haya, Gnot o Genod o Nod, dependiendo cómo quieras decir, pues bueno, es un grupo en el que la improvisación y la jam y el, lo que salga saldrá, es un elemento importantísimo. Y aquí tienes esta canción maravillosa con un título maravilloso, White Privileged Wank, que es algo así como masturbación de blanco privilegiado. Nos vamos al prog clásico, al loquísimo y demencial de Genesis, con la canción White Mountain. Vamos hacia adelante a una banda ya desaparecida que estuvo 10 años, ahora llevan parados desde 2015, no se sabe si volverán. Improvisatorios desde Portland, Eternal Tapestry, White Other Tongue. Quizás más en el terreno de las del, no sé, alternative rock. Bueno, para mí es una mezcla entre shoegaze y crowd rock. Se llamaban Disappears, son de Chicago y el último disco lo sacaron en 2015, pues no sé si se habrán separado. Sí, se han separado porque en el 2017 los otros tres miembros, aparte de Damon Carrusco, han resurgido con una banda llamada Fax, F-A-C-S. Así que no parece que vayan a volver. Es una pena porque es una banda bastante interesante. Y la canción que vais a escuchar se llama All Gone White. Deep Swell es la banda del guitarrista de Clutch, Tim Sult. Y bueno, pues no se sale demasiado, la verdad, del patrón de Clutch. Aunque quizás es menos, vamos a decir, no tiene ese groove y esa energía que le da Neil Fallon a las voces. Está bien, pero no tan bien. La canción que va a sonar se llama White Coat. Psicodelia esta de calidad máxima. Cuyo bajista desapareció hace poco y le hice un especial, pero parece ser que siguen adelante. Son Dead Meadow. Y esta canción del House from the Hills llamada The White Worm, el gusano blanco. Desde Bilbao, Cancer Moon, Zamarripa y Anitua, dos musicazos desaparecidos ambos. Las probabilidades de que esta banda son cero se reúna. Tuve la oportunidad de verles en directo una vez en el Wonder 94, fue un bolazo. Y es una pena, la verdad, porque nacieron y se desarrollaron en medio del rock radical vasco, escena en la que no tenía manera de entrar. Y pasaron con más pena que gloria, aunque luego han sido reclamados para mí ya tarde. Es una bandaza, como lo muestra este White Sky. Camel, psicodelia donde las haya. Del mítico disco Mirage. creo que es el de la portada, la que luego se usa para los paquetes de tabaco de la marca de cigarrillos, la canción White Sky, perdón por la voz. Black Rebel Motorcycle Club, la banda surgida de las cenizas, no de las cenizas, pero tras Peter Hayes militar brevemente en la Brian Johnston Massacre, formó esta banda, que es como más groove, más cool, más estática, aunque tiene muchos temazos. De su disco debut tenemos la canción White Palms. Abacus, banda alemana de crowd rock, cosmische music, lo que queráis, sigue en activo increíblemente. La canción Ivan Hood, The White Knight. Ivan Hood, el caballero blanco. La banda de Michael Gira, después de que separara a los Swans, aunque ya sabemos todos que han vuelto, The Angels of Light, la canción Michael's White Hands. El drone inmenso y absolutamente texturizado y opresivo de Nadia y su canción White Lies. El post-rock, post-metal de Caspian con la canción Some Are White Light. El noise rock experimental de unos clásicos donde los haya, Sonic Youth, y ese tema que han versioneado Night from Death, White Cross. El post-punk mezclado con folk y malditismo religioso de Woven Hand, con White Bird. El dueto nuclear de los Bad Seeds, Nick Cave y Warren Ellis, con la canción, yo creo que será una versión de los de la Velvet, White Light, White Heat. Y cerramos con ese disco experimental donde los haya, el primero en el que Pete Harvey cambió completamente la tendencia de la música que estaba haciendo, y por desgracia el único en el que cuya gira le he visto en directo, porque tocó con piano y guitarra sin banda, estuvo muy bien el bolo, pero me dio mucha pena no verle con la banda al completo. La canción se llama como el disco White Chalk. There's a haze on the skyline to wish me on my way. And there's a note on the telephone, some roses on a tray. And the motorway stretching right out to us all. As I pull on my old wings, one white duck on your wall, isn't it just too damn real? One white duck on your wall, one duck on your wall. I'll catch a ride on your violin, strung up on your bow, and I'll float on your melody, sing your chorus soft and low. There's a picture view postcard to say that I called. You can see from the fireplace one white duck on your wall. Isn't it just too damn real? One white duck on your wall, one duck on your wall, one duck on your wall. And fly away, Paul, from the fingertip ledge of contentment, where the long restless rustle of high-heeled boots calls. And I'm probably bound to deceive you after all. Something must be wrong with me and my brain. If I'm so patently unrewarding, but my dreams are for dreaming and best live that way. And my zero to bar of 10 equals nothing at all. There's no double lock defense, there's no chain on my door. And I'm available for a consultation. But remember, your way in is also my way out. And love's four-letter word is no compensation. Well, I'm the black ace dog handler, I'm a waiter on skates. So don't you jump to your foreskin conclusion, cause I'm up to my deaf ears in cold breakfast trays. To be clear before I can dine on your sweet Sunday lunch confusion. Just had some kind of mushroom. Thank you. lost he trespassed where no wolf may tread, the last sacred haunt of the dead. He learned of a truth which only one wolf may know, the scepter and crown of the king. Howling for blood, one eye leads on the pack, plunging through forest and snow. Steep rose the ridge, ghostly peaks climbed the sky. Fangs sped through jungles of ice. Hard on his trail, when I drew from the pack, an old hero conquered by none. Steep, far too steep, through the pathway ahead, descent was the only escape. A wolf never flees in the face of his foe. Find you the price he will pay. One eye stood before him with the crown upon his head, set to raise to deal the deadly blow. Thank you.

quite two wading birds that turn up because they found an white sky. For darkness turns once more to light. Through the skies his white horse flies to find a land beyond the night. Thank you. wizard of them all, came back from his fall, this time wearing white. Never there, but somehow far away. Although he seems afar, like a distant star, his warmth he can convey. Take it back. Bye. sea. Then we lay in the sand, but continue to breathe, watching Michael's white hands. Now the wind brings a thirst and some seeds from the past, and they come in a swarm to deliver their harm to the people that hide in their rooms with no walls, in a country nowhere where their children eat gold, where our dreams are laid bare, where no future is past, where we wander this land, watching Michael's white hands make his body like Christ. Come to me in this bed, hear the animals cry. Michael's face is gone dead. Yes, I'm believing, and nothing clear, but I believe that my truth is freedom shines upon his face. Music comes to us that kneel, cut the hearts out from our holes. His hand of love, a hand that shows. This song is called Orange County Shreds. It doesn't help because we're not smart enough. We're digging into hot white. It ain't not too bright. We cross it out and stay away. robot bird at the top of your voice. This day's tears, watch them run. She never pours, painting the jar. Distant and blurred to my swing eye. die. Watch that side, don't you know? Y bueno, segunda parte de este tercer especial sobre el concepto. Concepto es mucho decir, simplemente es una palabra que ha estado mucho tiempo dando vueltas en el en la cabeza del desenterrador. El desenterrador va a su audioteca recogida durante años y años y años de escuchar música y pone la palabra White en el buscador. Y de todo lo que sale hace una selección y de esa selección lo separa por géneros afines. Y bueno, ahora estamos en la segunda parte, en la tercera parte respecto al concepto White, pero en la segunda parte respecto al tridente de psicodelia, shoegazing y post-punk, que sabéis que es el que más tiempo lleva dándole vueltas últimamente el desenterrador. Y en esta segunda parte de esta segunda parte, pues vamos a hacer la parte un poco más post-punkera, aunque se van a colar cosas más psicodélicas. Para empezar, empezamos con Carthage, que es ese grupo que produjo el disco Justin Bradrick, la canción Bright in White. Es una especie como de ambient, drone, sludge, shoegazing. Están bien. No están del todo terminados, pero están bien. Wovenhand vuelve con una canción distinta, porque como navegan entre ser más atmosféricos, ser más folk, ser más post-punkeros, pueden estar en las dos partes del programa. White Knuckle Grip, The Cure, no hay que decir absolutamente nada. The Riddle Snow White, una bandaza súper poco apreciada del post-punk clásico Sad Lovers and Giants, la canción White Russians. El post-punk más electrónico y ruidoso de 16 Days of Static y con algo de post-rock, White Peak, Dark Peak. El post-punk más bailongo y de las primeras bandas que lo practicaron en el estado y en Euskal Herria, por supuesto, DeLorean, White Walls, The White Walls. Post-punk clásico, maravilloso, banda increíble, Echo and the Bunnymen, My White Devil. Más post-rock que post-punk, pero con atmósferas muy bien conseguidas, These Arms Are Snakes, Your Pearly Whites. Otra vez post-punk, también de las primeras bandas que lo hicieron, también de Euskal Herria, en el estado, We Are Standard, White Room. Young Widows lo hace mucho más ruidoso, más abrasivo, White Golden Rings. Y And You Will Know Us By The Trail Of The Dead, es más hardcore o viene del hardcore, o sea que es más post-hardcore, en esta canción a toda pastilla, All White. Y cerramos con los únicos, inigualables. Nos despedimos, muchas gracias, hasta el sábado que viene con los maravillosos The Fall, White Lightning. It was all- Thank you. white devil are the Duchess of Malfior. The white devil are the Duchess of Malfior. Tunes in the never. Do I get the choice? Dancing forever. When do we get the sport? Now that love is upside down, it's down to us to say that a monkey brain tend to laugh when laughing wanes. It's time to change me on the wind. I will be here. You I left, right, then got our separate ways. I was led on by winter warmth. I was led on in a storm of ice. I was led on in a shattered shelter. Still, and the last one out, the car feels of me. other players sweating me and his brew. They were looking, trying to book him, but my papa kept a cooking us. White lightning. I asked my papa why he called the brew. The white lightning's full of morning dew. I took one sip, and then I knew. When my eyes bulged out, and my face turned blue. Matter, matter, please. And papa kept the squeeze and called out. For the place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my papa kept cooking us. White lightning. The city slicker came and he said, I'm mighty tough. I wanna get a taste of the powerful stuff. He took one slug, I drank it right down, and I heard him moaning as he hit the ground. Mighty, mighty please, and papa kept the squeeze and call out. Searching for the place where me and his brew. They were looking, trying to book him, but my papa kept a cooking at him. Wow.